Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Clínica. Y ojalá que desde la última vez que nos escuchamos algo haya cambiado en ti, sea un pensamiento, una emoción o una forma distinta de mirar la vida. Y si no, no pasa nada. Aquí seguimos con más preguntas y más razones para acompañarte hasta que algo dentro de ti haga clic. En punto de quiebre encontrarás temas que casi nadie quiere tocar, pero que son importantes. Vamos a acompañarte en este proceso del autodescubrimiento. No vamos a darte contención ni mucho menos decirte cómo vivir tu vida. Vamos a hablar de emociones, de procesos, de vínculos, de salud mental, con especialistas que saben, pero que sobre todo sienten. Quiero darle la bienvenida. El día de hoy nos acompaña nuestra psicóloga con enfoque cognitivo-conductual, Yannick Cortés. Hola. Todavía andamos estrenándola, creo que en esta parte de estar en radio en vivo. Entonces, sabemos que pues somos humanos y a veces nos gana un poquito las emociones, sobre todo los nervios. Y a veces hasta el mejor especialista se nos lengua la traba. Pero no pasa nada, aquí estamos para eso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de aquello que sucede en el trabajo, pero que en muy pocas ocasiones lo llegamos a hablar. El tema del día de hoy es el burnout. Estaremos hablando de este concepto que lo vamos a ir desarrollando para que vayamos entendiendo de qué se trata. Y quiero iniciar con esta reflexión. Hay personas que no necesitan despertador, porque el insomnio, la ansiedad o la angustia hacen el trabajo. Hay cuerpos que viven en alerta, aunque estén sentados frente a una computadora, y mentes que llevan la jornada laboral a la cama y a veces hasta los sueños. Dicen que así es el estrés, es parte de la vida moderna, que hay que aguantar y que todos andamos igual. Pero no es normal vivir con un nudo en el pecho, ni tragarse el llanto en el baño de la oficina. En psicología, sabemos que el estrés sostenido impacta directamente en el corte prefrontal, afectando la toma de decisiones de una manera consciente, la memoria y nos lleva a tener una autorregulación emocional que no es tan favorable. Es decir, cuando vivimos bajo estrés constante, no pensamos, no sentimos y no somos los mismos. Entonces, lo que era solo trabajo se convierte en un peso que nos desconecta de todo lo demás. Y hoy vamos a hablar de eso, de esos aspectos, de esas vivencias que nos llevan a este punto de quiebre, que nos llevan a este desborde tanto físico como emocional. Entonces, pues vamos a darle voz a esto que en muchas ocasiones nos pasa. Vamos a cuestionar esa idea de que tenemos que rendir eternamente y que si descansamos está mal, que no hay otra forma de tener una vida privilegiada o incluso económicamente estable. Vamos a hablar de este tema, porque si te duele la espalda, te tiembla el ojo o ya se te fue el apetito, déjame decirte que tal vez estás pasando por un momento de burnout, y sobre todo el cuerpo te está hablando más fuerte de lo que lo estás escuchando. Entonces, pues acompáñanos en este tu programa, Punto de Quiebre, con nuestra psicóloga Yannick Cortés. Bueno, un gusto tenerte aquí, Jan. Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a entrar con todo. ¿Vale? Sí, ok. Me gustaría preguntarte, ¿quiénes son más propensos a sufrir este burnout, este quiebre? Pues desde siempre se ha ubicado que las personas que atienden a la salud, sean médicos, enfermeras, e incluso nosotros los psicólogos, pues tenemos esta facilidad de desarrollar burnout o agotamiento o estrés laboral, ¿vale? Y no solo a este tipo de personas, sino también a los docentes se les ha adjudicado mucho también este tipo de resultados. Pero también se encuentran en otros valores los desarrolladores de software, o sea, las personas que están detrás de... Además, también con la pandemia todo eso salió. Sí. Entonces, aumentó mucho los casos de las personas que de repente estaban en la casa y a la hora de incorporarse nuevamente, pues tuvieron muchísimos cambios, la rutina cambió, el mundo cambió, o sea, sabemos que desde la COVID todo cambió, sí, ¿no? Todo sí. Es diferente, nos tuvimos que adaptar a muchísimas cosas y nuevamente adaptarnos y reintegrarnos a la vida cotidiana, ¿no? Sí, que es importantísimo a veces, bueno, justo con el tema de la pandemia surge que no tenemos horas definidas de trabajo. Y bueno, aquellos que se dedican al home office, es algo que a veces batallamos mucho en sesión, el hecho de decir, oye, ¿cuál es tu horario de trabajo? Párale, porque no te puedes estar todo el tiempo pegado a una computadora. Entonces, sí. Y ahorita con lo que comentas, también viene a relucir la parte de las amas de casa. Todo eso que no se contempla en las cifras, hay mucho, muy poca investigación sobre cómo les va a las amas de casa, ¿vale? Que no tienen efectivamente, como dices, un horario establecido, pues al final tienen muchísima carga. Uh-huh. Estuve revisando algunas cifras y solo hay lamentablemente información sobre hace como 10 años, del 2014, 2013, y las cifras son alarmantes, o sea, la productividad de las mujeres, que no son solo amas de casa, sino que también trabajan, cuidan a los hijos, hacen muchísimas cosas. En realidad, la carga que tiene la mujer es bastante alta y espero que eso pues vaya disminuyendo. Porque pues sí, se ha investigado, o sea, de las pocas investigaciones que hay, salen números muy altos para las amas de casa. Sí, sí creo. Entonces, ya nos están escuchando, señora bonita en casa. Aguas con estas... largas jornadas, sí, ¿no? Sí, con estos resultados, sí, ¿no? Como sí. Asumimos muchísimas veces cosas de más, ¿no? Que, sí. Que ahorita lo veremos con más calma. Pero bueno, en primer punto están las personas que se dedican a la atención médica, en el área sanitaria, ¿no? Médicos, enfermeras, psicólogos, por ahí también a veces trabajadores sociales. Y después de eso vienen las personas que se dedican a los servicios legales, las finanzas, y no olvidemos al sector agropecuario. Ese sector también es como en segundo nivel los que más estrés o burnout desarrollan. Y por último, las personas que se dedican a la atención al cliente, directamente, que están constantemente pues ahí trabajando con las personas. Y fíjate que creeríamos que atención al cliente sería uno de los principales focos rojos de este estrés laboral, porque a veces llegamos a ventanilla o estamos en llamadas telefónicas y el típico, ay, si no le gusta su trabajo, ya mejor que lo deje, pero realmente no sabemos qué es lo que está pasando detrás de todo esto, entonces, sí interesante. Sí. Oye, Jan, y esta parte, ¿cómo se empieza a crear este estrés laboral? Pues más o menos es lo mismo que el estrés, o sea, cuando es una condición en la que parece que hay menos recursos de los necesarios, entonces tenemos problemas para lidiar con este tipo de cosas, o sea, hay más exigencias por un lado, hay más cosas que hacer y por el otro, pues parece que no tenemos control, no tenemos recursos y pues eso hace que nos sobreesfuercemos. Sí. O sea, que intentemos ahí lidiar y tratar de resolver las cosas, pero al no resolverlo, pues eso crea el estrés laboral, ¿no? Lo desencadena. Ok, principalmente el no resolver algo dentro de mi espacio laboral o dentro de mi jornada. Exacto. Ok, se creería que las actividades no son como lo único que nos lleva a ese estrés. ¿Estoy en lo correcto o sí es específicamente esa parte? Tiene que ver con la carga laboral, con el tipo de actividad que haces. A veces son actividades muy repetitivas y eso también desencadena que no haya como esta chispa, este esfuerzo que a la vez, o sea, hay como un estrés que te motiva, que como que te hace que te, es que lo dicen en inglés como engagement, o sea, como que te comprometas con la tarea, ¿no? Y pues si no hay eso, pues también se vuelve tedioso, se vuelve aburrido y pues sí, tiene que ver con eso. Sí, sí, sí, que aquí en México lo llamarías como ponerte la camiseta y estar muy comprometido con el trabajo y a veces el ponernos la camiseta, pues se nos olvida poner límites, se nos olvida realmente entender cómo está funcionando dentro de este sistema las cosas. Me gustaría que también entendiéramos cuál es la diferencia entre un estrés sano, porque al final como seres humanos todo el tiempo estamos liberando nuestro cortisol, que es la hormona del estrés, en medidas o en cantidades correctas, nos ayuda a funcionar, ¿no? Justo ahorita estamos teniendo estrés todos aquí, pero nos está haciendo funcionales, nos está ayudando a dar estas respuestas de manera efectiva, pero ya llega otro punto donde ya dices, es tan alto esto que ni siquiera sé por dónde empezar. Sí, por una parte tenemos el estrés, como les decía, que es como que hace que te comprometas, que se sienta satisfactorio. Entonces, este es el estrés como sano, ¿vale? El que es adaptativo, como mencionabas, el que es momentáneo, ¿vale? Bien. También tiene que ver con que tú tengas esa sensación de control y de recursos, y se relaciona con la ansiedad, porque efectivamente cuando tú tienes ansiedad sientes que no puedes afrontar lo que viene. Entonces cuando tú dices, bueno, está difícil, pero puedo con esto, pues ahí todavía se mantiene en la línea de que es sano. Y pues te da energía. O sea, al final como que dices, no, pues ya, o sea, hay que hacerlo y así me duerma un poquito tarde, ¿no? Hoy, como que necesito sacarlo adelante y como que eso también ayuda a que te sientas bien y a que sientas esta satisfacción después de hacerlo. Entonces, esto es funcional y además tiene que ver con que si descansas y lo logras, claro, claro. O sea, todavía estás sano, ¿no? Todavía no desarrollas burnout. Y cuando ya es disfuncional, cuando ya interviene en muchas otras partes de tu vida, pues obviamente estamos hablando de algo que ya no es adaptativo y también estamos hablando de un fenómeno que es más crónico, dura más. Entonces, no fácilmente como que lo soportas, ¿no? Ya no estás aguantando y esto está durando muchísimo y pues te quita la energía. Sí, ¿no? Sí, sí. Aunque descanses, ya no logras recuperarte. Es lo que, no, lo mencionas, creo que lo dices muy, muy bien al momento de decir, si logras dormir y logras recuperarte, yo creo que estás hablando de que estás haciendo bien las cosas, estás saliendo las cosas como te están funcionando, pero sí, en el momento en el que empiezas a alterar no nada más el ambiente tal vez dentro de tu oficina o dentro de tu espacio, sino ahora también lo llevas a tus ciclos del sueño, a tus hábitos alimenticios. Al inicio les decía, habemos personas que llevamos este trabajo realmente a los sueños. A mí en algún momento, bueno, justo hoy estuve pensando, haciendo un poco de introspección respecto a este tema. Tengo dos momentos muy importantes en mi vida que han marcado mucho yo considero burnout. Uno sí lo identifiqué completamente. Y haciendo introspección a toda esta parte, sí identifiqué que ya era como, aparte de tener una rutina muy, muy, muy establecida, ya no me sentía descansada. sea, sí llevaba estos problemas, el querer resolver las cosas a los sueños. Uh-huh. Y estamos constantemente soñando de a ver cómo lo voy a hacer. Y te despiertas y dices, ay, ya sé qué voy a hacer. Y sales corriendo a hacerlo, pero realmente es este burnout y es una parte de pues nuestro cerebro que nos está queriendo decir, hey, poquito, uh-huh. pero no nos vamos a tirar si no tenemos que realizar las cosas. Sí, porque además el sueño tiene que ver con también esta liberación de estrés, ¿no? Pero si, ok, ocurren pesadillas, pero ya no te están dejando dormir, pues ese es un foco rojo de que ya está pasando algo, ¿no? O sea, es normal que tengamos pesadillas con nuestros proyectos, con las cosas, pero específicamente cuando ya no estás descansando, pues eso ya es un signo, una señal de desgaste laboral. Okay. Y hasta dónde vamos, pues más o menos ya delineamos qué es, ¿no? Uh-huh. O sea, es este síndrome ocupacional que pues básicamente es se relaciona con esta poca habilidad que estamos teniendo para afrontar el estrés, ¿vale? Entonces es crónico y pues eso es como, para definirlo, ¿no? Claro. Este es un síndrome, no es algo todavía que los médicos señalan como alguna enfermedad, uh-huh. o los psicólogos y psiquiatras todavía no definen como un trastorno, pero sí es un conjunto de síntomas que pues se relacionan con este desgaste laboral, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Okay. No a todos nos pasa igual. No todos tenemos las mismas características y de esto entra que tenemos algunos factores de protección y algunos factores de riesgo. Uh-huh. Jan, ¿tú me podrías explicar cuáles son estos factores de protección y estos factores de riesgo que encontramos en algunas personas? Sí, básicamente los factores de riesgo, yo diría que hay dos principales. Uno, como determinado más por parte del trabajo, ¿no? O sea, la carga laboral que tienes es demasiada, pero por otro lado también hay un factor personal. ¿Qué tanto yo me estoy exigiendo? ¿Qué tanto para mí el trabajo es todo lo que hay? Yo me realizo, yo me evalúo a través del trabajo y es lo único que soy. Yo soy mi trabajo. ¿Y qué pasa cuando eso falta? ¿Qué pasa cuando algo falla en el trabajo? Obviamente nuestra autoestima, uh-huh. se va para abajo, ¿no? Claro. Entonces, esos yo diría que son los dos principales. Uno que es más externo, otro que es más interno. Pero también esta falta de poner límites, ¿no? Esta dificultad, uh-huh. que ya mencionabas, claro. tiene que ver con que sigamos aceptando cargas y trabajo que tal vez no nos corresponden o que pues con las que no podemos, ¿no? Uh-huh. También tiene que ver con esta baja tolerancia al estrés. Okay. A veces evitamos muchísimas cosas y nos las pasamos evitándolas toda la vida y cuando se nos pone un reto enfrente, chin, no sabemos cómo lidiar, uh-huh. con eso, ¿no? Y entonces también eso habla de las pocas habilidades que a veces desarrollamos por estar evitando tantas cosas. Y bueno, también tiene que ver con que seas mujer, que seas joven, que si no estás casada, lamentablemente. Y también obviamente con la pobreza, con el contexto, o sea, ¿qué pasa? Pues que si hay nepotismo, que si hay injusticias, pues ¿cómo lidias con eso, no? De alguna forma te afecta y no es tanto como interno, sino que ahí también el entorno tiene que ver, que haya violencia laboral y se relaciona pues básicamente con los factores de protección, o sea, lo contrario, que tú tengas esas habilidades para lidiar con el estrés, que tú tengas una idea realista de tu trabajo, que puedas equilibrar también actividades, y yo sé que es difícil cuando pues no tenemos esa solvencia económica y tenemos muchísimas necesidades, es decir, necesito trabajar, ¿no? Y necesito salir adelante y tengo hijos y tengo deudas, pero la pobreza es un factor de riesgo muy alto y no solamente para, o sea, no solo somos pobres, a veces las personas de escasos recursos, a veces toda la población trabajadora, o sea, la clase media tenemos necesidades, uh-huh. y que no siempre se satisfacen tan fácilmente. Entonces, eso también tiene que ver, pero también con ese control que yo percibo de la actividad que estoy realizando. O sea, ¿qué tantos recursos percibo que yo tengo? Uh-huh. Porque hay personas que se exigen mucho y tú dirías, ay, nos está exigiendo demasiado, pero uh-huh. le acomoda y no sí, le provoca. Sí, sí. Como tú decías, las características tienen que ver. O sea, tal vez es su personalidad y tú dices, está exigiendo demasiado y sale adelante y le satisface demasiado, ¿no? Pero ¿qué tanto eso se va al extremo? ¿Qué tanto solo te evalúas a partir de tu trabajo? Pues también es algo que hay que reflexionar. Sí, sí. Bueno, también les decía lo del ambiente laboral. Y finalmente tener soporte en otras áreas. Esta parte de, pues, hacer ejercicio, que no siempre involucra, no tiene que involucrar dinero. O sea, que salgamos a caminar, que podamos pasear, dar una vuelta al parque, hacer algo de ejercicio en casa. Uh-huh. También apoyarnos en nuestros familiares y en nuestros amigos, porque muchas veces nos aislamos. Y entonces, en lugar de facilitarnos la vida, nos la complicamos. Sí, a veces tenemos muy normalizado el tengo que estar haciendo algo para sentirme productivo, el éxito depende del lugar que ocupe jerárquicamente en una empresa, en mi trabajo, y todo eso nos va consumiendo, o sea, definitivamente nos va consumiendo. Hace unos días veía un video de un señor en la Ciudad de México que se hacía, bueno, salía de su casa a las 4 de la mañana, y llegaba al trabajo a las... Cuatro. Y llegaba, bueno, a la hora de entrada, estaba en su jornada laboral, salía y eran otras 4 o 5 horas de regreso. Esta personita bebía en esa, si no mal recuerdo, y me quedé pensando mucho en esta parte de, ay, cuánto a veces nos desgasta el traslado. O sea, sí es un factor a veces de riesgo el hecho de que nuestros trabajos estén lejos de donde vivimos. Uh-huh. Nosotros, bueno, Tlaxcala, a lo mejor en distancia, yo voy a las orillas de Tlaxcala en un día y regreso, y no pasa nada, y todavía me da tiempo llegar y hacer cosas. En algún momento yo estuve trabajando cerca de Calpulalpan, todos los días, era entrar a las 9 de la mañana, y aparte de llegar, empieza tu jornada laboral, y desafortunadamente a veces quienes están al mando, no te dejan ser felices. Uh-huh. Y era como de, no, tú tienes que ya llegar desayunada, y si vas a desayunar son 10 minutos, y entonces tu jornada empieza, porque se te está pagando, porque no sé qué, salías, y la reunión, a veces teníamos reuniones multidisciplinarias, y era como, eran las 3 de la tarde, nosotros salíamos a las 4, y a esa hora quería hacer la reunión, y ya veníamos saliendo a las 6 de la tarde, y luego regresábamos, entonces, no, o sea, ese tipo a veces de ambiente laboral, el vivir lejos de casa, vivir lejos del trabajo, son algunas situaciones que realmente son complicadas y que sí tiene mucho que ver en cuánto estamos guardándonos este estrés, porque llegas y llegas cansada. Y a veces uno de los primeros conflictos que llegamos a encontrar es, no, ya llegué cansada, ya no quiero ir a hacer ejercicio, no quiero salir a caminar, es que mira, ya es noche, tengo que llegar a preparar para mañana, y se nos va acumulando, pero es sano poner pausas y decir, bueno, a ver, espera, creo que esto puede esperar. Y no va a pasar nada con que a lo mejor hoy no esté hecho esto. O en mi trabajo, lo recomendable, según los especialistas, pues son 45... cada 45 minutos tener pausas activas, que de ahí sale pues esta nueva NOM 035, donde se aplica a las empresas y les ayuda a decir cómo disminuir la carga, una, laboral, y dos, también tener pausas activas, que ayuda mucho a este desarrollo psicosocial. Uh-huh. Decir, a ver, nos vamos a levantar, vamos a aplaudir, voy, vengo, subo, bajo, regreso a mi espacio y continúo trabajando. Uh-huh. Bueno, pues ya son las 6:28. Entonces es hora de ir a tomar un descanso, porque definitivamente si no nos vamos a agotar aquí, y no queremos eso, estamos hablando de ser sanos, entonces pues es importante también tomar un descanso. Te invito a que respondas qué es lo que más te desgasta de tu trabajo. Se abre el buzón de quejas, aquí sí te vamos a hacer caso. Entonces, mándanos tu respuesta al 246-234-1386. Y también síguenos pues en todas las redes sociales de La Voz del Viento, de tu estación favorita. Entonces, vamos a escuchar Stress Out de 21 Pilots y regresamos. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Continuamos. XHSCFF, la voz del viento. Ejecatlactol. 106.3 FM, la radio de la capital de Tlaxcala. Sintonía total. Inauguramos la Clínica de Bienestar Animal, la primera en su tipo en Tlaxcala. Es un espacio que brindará servicios veterinarios de calidad a bajo costo. Cuenta con área de quirófanos, hospitalización, farmacia, laboratorios, entre otras prestaciones más, en beneficio de tus animales de compañía. En este lugar también podrás realizar adopciones de manera segura. Una nueva historia en el cuidado de los animales. Gobierno de Tlaxcala. En esta elección del Poder Judicial de la Federación, por primera vez una boleta permitió la emisión de más de un voto. Hubo boletas en las que incluso se pudo votar hasta por 10 candidaturas. Para obtener los resultados, personal del INE, en coordinación con las personas ciudadanas designadas, contaron los votos marcados en cada una de las boletas por tipo de cargo. Ahora el INE te invita a conocer los resultados de la votación obtenida en cada uno de los cargos del Poder Judicial de la Federación en cómputos pj2025.ine.mx. Tu participación fortalece la democracia. INE. Hemos llegado para quedarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En cualquier red social. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. En donde quieras. La voz del viento. No dejes de seguirnos. Conoce los servicios que el Capacits ofrece a las mujeres del estado. Detección, diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH, sífilis y hepatitis C. Consulta médica, psicológica y odontológica especializada. No te confíes y revísate. El servicio es gratuito y confidencial. Pide informes al teléfono 246-46-293-00. Una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala. Este domingo en la Hora Nacional conmemoramos el Día de los Pueblos Indígenas y celebramos el Día Internacional de la Juventud con personas muy talentosas. La maestra Yabneli Maldonado nos hablará sobre la actualización de datos de FOVISSSTE. Además, les platicamos todo sobre el concurso México Canta. Y seguimos con nuestros ecos del aniversario. En la música, el ska de la Trilogía del Caos. Leos y Chalos esperamos a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ...106.3 FM... ...la voz del viento... ...sintonía total... ...son las 6... ...con 32 minutos... ...usted escucha... ...Punto de Quiebre... ...la psicología que no te contaron... ...regresamos... If I ever found it, try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. Estamos de regreso en su programa favorito, Punto de Quiebre, en su estación favorita, La Voz del Viento. Y acabamos de escuchar Stress Out. Y una parte de la canción dice: desearía poder retroceder el tiempo a los buenos tiempos cuando mamá cantaba para dormirnos, pero ahora estamos aquí, estresados. Ay, no. El día de hoy, pues, sí andamos con la pila un poquito bajo, pero aquí estamos, seguimos con este tema, seguir funcionando, aunque por dentro ya no se pueda. Burnout. Tenemos algunas participaciones de algunos radioescuchas. Aquí pues nos mandan a felicitar a la licenciada Yanni. También Corona Gutiérrez y Melda nos comenta que atiende un taller, es la recepcionista y que lo que más le desgasta es que las personas se quejan de algo que no tienen razón y no quieren porque no les conviene. Comprende la situación, pero aún así pues es difícil a veces estar explicando en cada momento lo mismo o reiterando. Por otra parte, también tenemos algunas otras respuestas de qué es lo que más te pesa o te desgasta en tu trabajo. Las personas que enseñan a los nuevos a veces no dan la información completa y se reservan ciertos comentarios haciéndose interesantes, y pues es importante que cuando estamos en capacitación logremos dar todo. Por aquí también tenemos la gente negativa, habla de todo y todos. Los chismes. Que por eso está terapia, chicos, chicas. ahí sí escuchamos, no juzgamos. También está otro, dice: los colegas con varios años de experiencia que minimizan las aportaciones de otros. Definitivamente a veces se nos olvida que también fuimos principiantes y nos andamos luciendo. El ego, la envidia. Por aquí tenemos otro, que los jefes se aprovechan de las personas que no saben sus derechos como trabajador. Entonces hablamos tal vez de un rango como muy firme, ¿no? Muy posicionado en este sentido. Y por último, la frustración de creer que siempre pudiste tomar una mejor decisión. Este va un poquito más hacia lo que ocurre conmigo y no tanto lo que ocurre a nivel externo. ¿No? O sea, como la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Decir, chin, hubiera, ¿no? O tal vez si hubiera hecho esto, me hubiera ido mejor. Sí, y a veces somos nuestros propios críticos, somos nuestros propios verdugos y nuestro peor hate. Entonces, uh-huh. A veces no tiene que ver mucho de la otra persona, sino también de lo que está pasando en nosotros y de lo que vamos interiorizando. Pues, nos estamos de regreso nuevamente, se los comentaba, ya hablamos de cuáles son esos factores de protección, cuáles son estos factores de riesgo, qué es específicamente el estrés laboral, qué es lo constante, los niveles altos también de estrés, y pues vamos a continuar. Okay, ahora sí, vamos a entrar a lo que muchos necesitamos empezar a identificar, como te lo decía, en algún momento, regresando a mi experiencia. Pues el hecho de tener un ambiente laboral poco sano realmente me llevó a mí a tener pensamientos catastróficos. Manejaba durante una hora y media todos los días, y en algún momento sí pasaban por mi mente como mucho estos escenarios de, híjole, voy a chocar. ¿Y si me duermo? ¿Y si me voy para acá? Y mira, ahí hay un lago. ¿Y qué pasaría si? ¿No? Y empezamos con esta clase de pensamientos que, como te lo mencionaba, pues más adelante yo tomo el proceso psicológico como buena psicóloga. Uh-huh. Y así hablo de esta parte de decir, bueno, todo lo que habíamos estado pasando, yo trabajaba con violencias en ese momento, entonces eran situaciones complicadas, eran situaciones fuertes que desgastaban, más aparte el viajar, más aparte el ambiente laboral en el que nos estábamos desarrollando, que llevó, pues, no a un colapso como tal, porque no dejé de hacer mi vida, pero sí a partir de eso me empecé a llenar de más y más y más y más y más y más actividades, uh-huh. Que bueno, te vuelvo a repetir, yo lo identifiqué, pero ¿cuáles son estos síntomas? ¿Cómo saber si tenemos este agotamiento laboral a nivel emocional y físico, Jan? Pues hay como tres principales. La primera, evidente, es menos energía, ¿no? Mayor cansancio, ese es como uno de los primeros puntos. También tiene que ver con esta parte de como el agotamiento emocional, en donde tienes actitudes, sentimientos, pensamientos negativos sobre ti, ¿vale? Sobre tu trabajo e incluso, bueno, en el sector salud o de atención al cliente, pues como que te empieza a valer el paciente, ¿no? O sea, empiezas a hacer como de, ay, no, tengo que hacer esto, ¿no? O tengo que hacer el otro. Y ya me pesa, me cuesta, ya no conecto con las personas. Entonces, ahí también se relaciona esta parte emocional donde ya no queremos nada con la gente, donde tenemos sentimientos de culpa, de insatisfacción, de ya no estar como... No vas con gusto. El vacío, sí, exacto. Y por otra parte también... lo que afecta ya en tu desempeño, ¿no? O sea, que vas mal en el trabajo, ¿no? Te quieres esforzar y lo intentas y parece que no puedes cumplir con tus metas, no puedes tener esta parte de como, pues sí, de satisfacción, ¿no? No la armas. Y hay que tener cuidado con este porque a veces uno mismo se sobreexige. Claro. ¿Vale? Entonces, no hay que caer tampoco... del otro lado, ¿no? O sea, no es tanto como que a veces no puedas o no lo estés haciendo bien, sino que te estás exigiendo niveles que no son realistas. Sí. No somos superhéroes, ni somos máquinas, me dijeron paciente, ojalá fuéramos computadoras. No, chavo. Sí. No se puede y no lo vamos a hacer porque al final perdemos pues mucho este tacto, esta realidad también que es importante entender. Qué bueno, retomando, esta parte de vas con desánimo a tu trabajo. Fíjate que a mí sí me pasó después de haber estado en este trabajo. Ya no quería atender a niños porque mi población dentro de atender a violencias fue infantil. Entonces me he dedicado a la clínica de manera privada y cuando llegaban niños era como de... Oh, No quiero, por favor. Y así estuve sin mentirte, yo creo que como 6 meses, en decir, no quiero trabajar con niños, me estoy desgastando, como que mejor no, o sea, rechazaba mucho esa parte, hasta que, bueno, a través de, se los comentaba todo el proceso psicológico que tuve a partir de ese suceso, pues sí, ya empecé a retomar y hoy lo vuelvo a hacer con gusto. Hoy voy a decir, sí, niños, ya tengo energía para jugar con ellos, ya tengo energía para entenderlos, para conectar con ellos. Y también... como puntualizar que esto es crónico, o sea, puede que tú te sientas así en algún momento y dure lo que dura un proyecto que tienes que entregar, la entrevista de radio que estás haciendo, pero cuando ya es crónico, o sea, cuando ya dura bastante, eso también a veces es subjetivo. ¿Por qué? Porque a veces un proyecto de vida incluso, pues dura 2 años, no sé, un proceso que dices, bueno, voy a construir mi casa y me... El estrés es alto. Pues necesito destinar tanto dinero, necesito pagarla, entonces sí es alto durante cierto periodo, pero eso quiere decir que haciendo otras actividades puede que te sientas bien incluso con ese estrés, o sea, todavía eres funcional. Pero si ya no estás siendo funcional, si presentas como señales de alarma de que todo el tiempo algo te puede pasar, que te sientes triste, irritable, pues eso también ya son señales de que no estás siendo funcional porque te va a afectar en otros entornos. ¿Y tú crees que de ahí entonces surge el, es que necesito un poco de estrés o presión para hacer las cosas? Pues sí y no. Ahí vamos con la parte más adelante de lo que la normalización, ¿no? Esta parte es que si no sufro, como mencionaban la ocasión pasada, si no sufro, entonces no vale, ¿no? Y entonces son estas ideas, estas creencias que son, o yo soy a través de mi trabajo, como decíamos antes, o también ver mi trabajo como un medio y entonces no lo disfruto. Yo sé que no todos tenemos esa posibilidad, a veces no tenemos el alcance de decidir en dónde trabajar, pero bueno, entre más fácil sea que tú conectes con lo que haces, esto va a ser un factor preventivo, ¿no? Te va a ayudar a que no desarrolles un desgaste laboral. Sí, que es importante, ¿no? Al final, ya lo volvemos a repetir, el estrés sí es normal, en ciertas dosis, todo lo que llevamos al límite ya no es normal. Bueno, pues ya hablamos de cómo funciona, ahora me gustaría que nos ilustraras con saber cómo prevenir este burnout, este desgaste físico y mental en el trabajo? Bueno, tiene que ver más con habilidades. ¿Cómo desarrollamos habilidades de comunicación, de toma de decisiones? ¿Qué tantos límites ponemos, como ya habíamos dicho también? Y esta parte a veces es complicada porque nos sentimos mal y seguimos aceptando trabajo, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar que algo no está tan bien, ¿vale? Pedir ayuda, eso es importante, porque a veces el contexto es difícil. O sea, si hay un ambiente laboral con violencia, donde pues, lo que nos decían también los comentarios, ¿no? Los chismes, todo eso, también representa una carga a nuestro desempeño. Que no nos vean, que parece que lo que hacemos pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, sí es importante puntualizar eso. Es complicado, pero va más relacionado con estas habilidades que tengamos y también cómo nos estamos exigiendo, cómo estamos interpretando las cosas, de forma que, como que nosotros nos decimos a nosotros mismos, no puedes, o sea, chin, ya, aguántate, ¿no? Uh-huh. Y es cambiar de esto de, ok, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué sí puedo hacer? Pedir ayuda, apoyarme en mi familia, también empezar a poner límites en el trabajo, empezar a decir, ¿sabes qué? Ya no puedo, ¿no? Uh-huh. Porque además esto afecta también a las empresas. O sea, si tú no tienes una persona que está, pues, laborando bien, hay pérdidas. Hay pérdidas y entonces también conecta con eso de que es más caro cuando las personas que están trabajando para ti desarrollan este tipo de, pues, de situaciones. Pero a veces como jefes, como parte de la empresa, de la institución, no lo entendemos. Uh-huh. Y lo exigimos y lo exigimos y lo llevamos a niveles realmente altos, incluso a veces con la finalidad de decir, de verdad te voy a quemar para ver si quieres seguir aquí, ¿no? Y a veces hablamos de novatadas, a veces hablamos de esta persona no me cae bien y la voy a llevar al límite para que entonces yo no sea quien me tenga que hacer responsable de las cosas, sino la otra persona. Uh-huh. Entonces, ahí vamos también con estas creencias que tienen los jefes, ¿no? De decir, no, es que la gente no quiere trabajar, la generación de cristal, esas cosas que también están muy normalizadas, ¿no? Decir, esta es la generación de cristal, también tiene que ver con esa parte de aceptar que la gente se exija demasiado, que no haya descansos y que realmente esto es un mito, o sea, no es que no pase, llega a pasar que hay gente que sí no quiere trabajar, pero en general las personas trabajan y a partir de eso también pueden tener satisfacciones, retos, y eso es padre. O sea, a veces no solo estar ahí haciendo nada, no te deja una sensación de estar satisfecho contigo mismo, claro, del logro, de poder hacer cosas, y cuando tienes un reto, pues esto se manifiesta en resultados satisfactorios. Claro, hay una recompensa al final, ¿no? Y hace un momento hablabas de que pues las habilidades, ¿no? El cómo prevenir es fundamental, tener habilidades y capacidades para poder llegar a estos puntos, decir, a ver, espera, necesito poner límite, y creo que a veces tenemos miedos de poner límites, a veces tenemos miedo de decir no a este trabajo, de quedar mal con las personas, pero si no lo empezamos a hacer, nunca vamos a adquirir las habilidades para poder entonces sí empezar a frenar. Una metáfora que a veces le digo a mis pacientes, o sea, tú quieres arrancar en quinta, no, a ver, espera, necesitas tener un proceso, necesitas ir meto velocidad 1, 2, 3 y hasta la quinta, entonces ahora sí, y luego reversa, y está bien, porque si no, tu auto, que al final somos nosotros, lo veo de esta parte metafórica, se empieza a dañar. Si no le damos el uso correcto, nos empezamos a dañar. Entonces, pues sí, es el ir creando las habilidades, creando la conciencia. Y yo creo que trabajos también a veces hay muchos, a veces no siempre es lo que queremos, pero pues hay que buscar estas herramientas, estas estrategias para poder estar. No, desafortunadamente, pues sí, no podemos a veces renunciar, no nos podemos dar el lujo, como bien lo decías, en cuestión de economía, porque entran otros problemas al decir, híjole, ¿ahora qué voy a hacer? Y otro estrés, ¿no? A lo mejor ahora ya no va a ser laboral, sino ahora va a ser social. Y esto uh-huh. afecta también demasiado. Bueno, Jan, pues me gustaría saber si a ti te ha pasado un episodio, un síndrome de burnout. Como tal, creo que no, porque, bueno, sí y no. Ya lo identifiqué, ahorita ya lo identifiqué. Me ha pasado que cuando dejo de hacer ejercicio, eso sí influye mucho en mi... Tu aumento de estrés. Sí, okay. Es más fácil lidiar con la vida, tengo más energía cuando hago ejercicio, y cuando dejo de hacer ejercicio, soy una persona muy inquieta. Entonces, no me ha afectado tanto en el decir de... pues no, ya no quiero atender a mis pacientes o cosas así, pero me cuesta más levantarme. Una vez que ya estoy ahí, por eso te digo, no tanto ha llegado a ese punto, sí. porque todavía me emociona mucho cuando yo estoy en las sesiones de terapia, salgo satisfecha, pero sí me falta el ejercicio y es algo que he recuperado en ciertos momentos y que a veces me falta, y cuando digo no, ya no puedo, necesito ya incorporarme al ejercicio. Sí, la conciencia activa y también la identificación, conocerte, saber hasta dónde también son tus límites, y no siempre necesitamos llegar al borde para darnos cuenta que ese es el borde. A veces es importante mucho la prevención. Uh-huh. Muy bien, Jan, pues estamos llegando al final de este programa. Súper rápido, sí. Se fue, no, el tiempo, sentí. Sí, no, ha sido muy enriquecedor tenerte aquí el día de hoy, gracias por acompañarnos. ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, primero gracias por la invitación nuevamente. Nos pueden encontrar en el Centro de Psicología Insight, que está en el Boulevard Beatriz Paredes, y el número es 246-220-5616. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Pues muchas, muchas gracias. Se los comentaba a todos los radioescuchas. Un tema muy enriquecedor, muy importante también de hablar. Pues hoy no solo hablamos de estrés laboral. También hablamos de esta desconexión profunda entre lo que sentimos, lo que nos permitimos y al final lo que estamos haciendo. Recuerda que no naciste para ser productivo ni productiva. Naciste para vivir, para crear, para conectar y sobre todo para amar lo que estás haciendo sin que eso te consuma. El cuerpo siempre da señales, el insomnio, el enojo, el llanto incontrolable, que no sabes ni de dónde viene, nos está ayudando a identificar algo que el cuerpo nos está gritando. Así que hoy, si estás cansado o cansada, si el trabajo te pesa más que la vida misma, date unos minutos, respira y cuestiónate realmente qué está pasando en todas estas exigencias, tal vez esta falta también de habilidades y todo lo que ya escuchaste aquí el día de hoy en Punto de Quiebre. Porque no se trata de renunciar al trabajo, sino de no renunciar a ti. Pues hasta aquí Punto de Quiebre. A ti que nos escuchaste, muchas gracias por estar, por quedarte. No es una despedida, nos escuchamos el próximo miércoles con el corazón más claro y un poco más libre. No se vayan de su estación favorita para nuestro siguiente programa, que es Haciendo Ruido. Entonces, los dejamos con esta canción. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.

miércoles 6 de la tarde, 106.3 FM, La Voz del Viento. Ejecatlacto. Cuando todo era silencio, ya existíamos. Somos tierra, agua, maíz, vida. Guerreros que hacemos historia. Semillas esparcidas por el viento. En cada rincón del planeta. De la ciudad de Tlaxcala, México, transmite XHSC-FF, La Voz del Viento, 106.3 FM, 1000 watts de potencia, emitidos de Avenida Independencia 73, código postal 90000, emisora comunitaria. 106.3 FM, Ejecatlacto, La Voz del Viento, sintonía total. You're listening to the voice of the wind. 106.3 FM, community radio broadcasting from Tlaxcala, capital, Mexico. This is the voice of the wind. 106.3 FM, always close to you. Noltinoyolikniwan, ¿sabías que para decir muchas gracias en náhuatl utilizaremos la siguiente palabra? Tlazohkamati miek, tlazohkamati miek. Sigue escuchando Ejecatlacto Radio y aprende náhuatl con nosotros. Son las 7 en punto. El ruido, la mayoría de las veces es un sonido molesto. Sin embargo, ¿te imaginas un mundo sin él? ¡Súbale, hay lugares! Para que usted se vuelva a sentir en las mejores condiciones de su vida, tómese las potentes cápsulas de aceite de caguama. ¡Se compra colchones o algo de fierro viejo que venda! Vivimos en medio de información abrumadora, moviéndose a la velocidad de un clic. Y aunque no lo queramos, habitamos en un mundo desordenado, en el que alguien o algo está haciendo ruido.